Florencia, nos dijiste que ibas a hablar del área de salud y trabajo, ¿no? De la Universidad Nacional de Rosario, depende de la Facultad de Ciencias Médicas. Exactamente, vos sabés que... Sí, no, quería contarte una experiencia, yo tuve oportunidad de ir ahí. ¿Tuviste oportunidad? Sí, un poquito antes que vayas vos a hacer, digamos, esta investigación, este recorrido por allí, y no la pasé muy lindo, que digamos. ¿Qué pasó? No, bueno, qué sé yo, uno llega ¿Le primero, costó encontrar el lugar? Claro, primero eso, entro por el Centenario, porque creo que por la Facultad de Ciencias Médicas, también por Santa Fe, ingresar. Se puede entrar, pero es un poco más complicado, y entro por el Centenario, y bueno, tuve que andar preguntando. Preguntó, claro, sala 7, le dicen. Me dicen sala 7 allá al fondo, pero claro, uno llega al fondo, tiene que bajar una escalera, un subsuelo, ¿no? Bueno, y después en el examen médico, bueno, uno siente siempre, o a mí me pasa, no sé si en lo personal, o generalmente sucede, uno se siente un poco humillado, ¿no? Un poco de invasión. Claro, de invasión y todo, y lo más raro y más extraño que me pasó fue en el momento de ir a hacerme las radiografías, claro, la chica que saca las placas le pide a uno que se baje apenas un poquito los pantalones porque si no sale el cierre del pantalón, ¿no? Y uno se lo sostiene, se pone una bata, todo lo que uno quiera, bueno, está bien, pero se sostiene los pantalones, pero después la misma chica que le hace sostener el pantalón le pide a uno que levante los brazos para que no salgan las manos y se me cayeron los pantalones y yo estaba allí con mucha vergüenza, imagínese usted, una chica. Después se aflojó. No, después ya está, sí, ya está. Después ya está, sacan un par de placas, pero bueno. No, eso, me sentí un poco humillado. Y este espacio... Y vergonzoso. No, tranquilícese. Sí, ya no, está, ya pasó. Ya pasó y me dio bien, eso es lo más importante. Imagínese que pasan por esta área más de 9.000 trabajadores. En este caso, esto nace, como decíamos, a través de iniciativas. El director es Jorge Cohen. Reconocido por sus estudios ligados justamente a la salud y al trabajo, y también básicamente en el cambio curricular que justamente tuvo la carrera de ciencias médicas a partir del año 99-2000, sí. Se incorpora esta materia en la facultad, también aparece como carrera de especialización, en los posgrados, también se dictan posgrados ahí. Pero bueno, digo, como antecedente por lo que estamos hablando hoy todos los días, en términos informativos y humanos, ¿no? Porque tenemos algunos datos para contar, para relatar. Estamos hablando de una provincia como la de Santa Fe, donde según los registros mueren 90 trabajadores por año por causas que son evitables. Y justamente lo que se trabaja en esta área es en la promoción y en la prevención del trabajo saludable. Claro. De que se tomen todas las precauciones, de que se prevenga justamente cualquier accidente de tipo laboral. Sí, tanto en las cuestiones ligadas a lo físico, en patologías que están ligadas al cuerpo, y también en lo psíquico, por todos los cambios que se acontecen en esta posmodernidad, ¿no? Claro, ahora este espacio de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Ciencias Médicas, esta cátedra, digamos, o este lugar que aparece a partir de la reforma curricular, presta servicios a distintos espacios, ¿a quiénes les daba servicios? Por un lado, sí. Se trabaja con los 9.000 trabajadores de la Universidad Nacional de Rosario. Caso de ausentismo, porque... Claro, allí, los docentes, no docentes, digamos, todos los trabajadores de la UNR. Las principales demandas empezaron justamente a aparecer cuando se dieron determinados casos de ausentismo. Incluso hay una investigación justamente dirigida por el doctor Cohen que tenía que ver con la preocupación por los altos índices de enfermedades laborales en profesores de la universidad, ligados al estrés crónico, básicamente. Y bueno, justamente se comenzó a indagar allí y bueno, se veían patologías que quizás estaban ligadas con cuestiones físicas y después, terminaron... teniendo un origen ahí, a lo mejor psicosomático. Exactamente, como decías al principio. Exactamente. Bueno, hablamos con el director de salud mental de esta área de salud y trabajo de la Facultad de Ciencias Médicas, con el psicólogo Edgar Gutiérrez. Él nos cuenta un poco el origen de esta área y qué es lo que se hace. ¿Cómo se conecta esto de la salud y el trabajo? ¿Por qué trabajar antes de que pase? Escuchamos. La iniciativa de incorporar el tema de la salud de los trabajadores como elemento importante para abordar de, tanto de la investigación, desde la teoría. Y por ese motivo se crea este área, y yo decía que tiene una concepción muy particular por cuanto modifica todo aquello que tiene que ver con la, los pensamientos de la salud de los trabajadores desde la concepción del accidente, del riesgo, de los hechos. Nosotros hablamos más de proceso peligroso, pero fundamentalmente es la instalación de programas alternativos al modelo tradicional, por ejemplo, de control de ausentismo, que fue una de las primeras tareas que iniciamos, por cuanto nuestro programa se llama programa de atención al trabajador ausente por enfermedad. Es decir, programa de asistencia. Nosotros concebimos que esa posibilidad de que genera una inasistencia de un trabajador es una puerta abierta con una concepción también de atención primaria para ocuparnos de la salud de los trabajadores. Nosotros desde ese momento estamos construyendo parámetros, tenemos un control epidemiológico que nos permite desarrollar, por un lado, investigaciones, por otro lado, conocimiento, y por otro lado, acciones para atender la salud de los trabajadores en donde podemos estar haciendo esta tarea, ¿no? Todo eso va podríamos decir, a generar todo un bagaje de conocimientos que ya venía desarrollando. El doctor Cohen es el iniciador de toda esta iniciativa, con muchos años de investigación en el tema salud de los trabajadores, y todo esto se vuelca en primer plano a lo que sería la currícula de la carrera de medicina, en donde los alumnos tienen en primer año todo un módulo que se llama trabajo y tiempo libre, en donde somos corresponsables junto con otras áreas, como por ejemplo la responsable del área de fisiología de la facultad, en donde los alumnos ya desde segundo año se introducen en la problemática de la salud de los trabajadores desde esta concepción, ¿no? Esto de tener derecho a trabajar sanos es una concepción que tiene el área. Para nosotros diríamos que es el norte, es decir, pensar que yo si querés paso ya a un planito personal, pero a mí me interesa por ahí compartirlo, porque yo creo que hay momentos en la vida en donde uno recibe informaciones y algunas de ellas por ahí producen un impacto en uno, ¿no? Yo recuerdo una de las primeras actividades que hicimos fue organizar un curso en donde invitamos a investigadores de otros países, y estuvo presente, por ejemplo, el director del Instituto de Salud de los Trabajadores de Cuba. Y yo estaba recién iniciándome en estos temas, y recuerdo que hay algo que me impactó, y me decía que el 51% de la población mundial trabaja. Entonces digo, a la miércoles, yo estoy poniendo en el foco de mi interés el 51% de la población. No sé cuántas especialidades pueden decir esto, ¿no? Bueno, 51% de la población, mucha gente, digamos, que está en el foco, claro, sí, que está justamente en el foco, en el interés, en el objetivo de la gente que trabaja ahí en el área de salud y trabajo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Así es, como te decía, son cerca de 40 personas que justamente asisten allí, y se fueron incorporando muchos psicólogos, sobre todo en los últimos años. Tenemos que tener en cuenta que básicamente las formas de trabajar han ido cambiando. De esto habla bastante Edgar Gutiérrez, que le preguntábamos básicamente porque las primeras intervenciones y los primeros trabajos que ellos hacían, incluso con convenios en sindicatos, incluso con AMAR, que es una especie de entidad que reúne a las meretrices, sí, de la ciudad de Rosario, tenía que ver con esto de poner el cuerpo y con la cuestión física, básicamente. Pero bueno, en el último tiempo el área pasó a ser más cognitiva que física. Entonces las indagaciones y el trabajo de toda el área también se fue modificando. De esto hablamos en esta segunda parte con Edgar Gutiérrez, los cambios en el trabajo y en la salud. Escuchamos. 25 años que está trabajando sobre un sistema y pasar a encontrarse con este aparato, ¿no? Además de la exigencia ergonómica del mouse y todo eso de la vista, aparece este otro componente, que es el componente de estar trabajando con un elemento que tiene que aprender a manejar a esta edad. Lo mismo le pasa al trabajador técnico de una empresa, es decir, está comprobado que la sobrecarga laboral está puesta más en el plano de los aspectos cognitivos. Es decir, entonces tenemos esa función sobrecargada más la vida cotidiana, más todas las cuestiones que tienen que ver con las relaciones laborales, y entonces aparece la salud mental como un elemento en donde se manifiestan en cierto grupo de trabajadores, por ejemplo, claramente los trabajadores cuyo objeto de trabajo no es tangible, no es material, supongamos un docente, supongamos un trabajador de la salud, que aparece este síndrome, hablando de especialidades, uno específico del trabajo, que es el burnout. El burnout, que es el estar quemado, es decir, ese trabajador que tiene que ver con atender a un objeto de trabajo que es un objeto sujeto, supongamos el caso de la educación o supongamos el caso de la sanidad, y en donde, entre comillas, debería suspender sus emociones, no sufrir por lo que le pasa al otro, y sin embargo seguir adelante en su trabajo con sus ideales, porque generalmente el trabajador que termina siendo este Bernal, quiere decir el trabajador quemado, está quemado, es ese trabajador que de alguna manera puso un montón de ideales y después la realidad o los sistemas o los lugares le devuelven algo que se mueve muy poco en relación a sus intereses y termina desgastado. Esa es la especialidad. El estar quemados entonces tiene, digamos, más allá de ese significado en el barrio, en el lugar de trabajo, de cargada, también tiene su fundamento científico. Científico, por supuesto. Se ha investigado también sobre la cuestión. Y se ha investigado bastante sobre la cuestión. Bien. Y vamos a ir trayendo también a lo largo de este programa los trabajos de investigación que se están haciendo, para ir contando un poco en estos espacios cómo además se trabaja después. Después de accionar, después de trabajar justamente en la promoción, en la capacitación, esto de entender el derecho a trabajar en forma saludable. Bien. Que quizás después de tantos años de pensarse como un número, el trabajador y demás, cuando se entiende y hay conciencia de ello, bueno, realmente aparecen los cambios y aparecen. Está interesante porque además, bueno, hace ya casi 10 años, en 2009 van a ser 10 años que aparece esta, justamente este espacio de la Facultad de Ciencias Médicas. En una segunda parte, Florencia, seguimos hablando, ¿te sí, parece? Dale. Y me deja más tranquilo, muchísimo más tranquilo, porque me contó el número de la cantidad de gente que va. Entonces digo, ni se deben acordar de cuando yo fui y me tuve que bajar los pantalones, ya no se acuerdan nada. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. ¿Qué hizo en todo este tiempo, Florencia? Ni siquiera fue capaz de mejorar el mate. Mira, esto está lavado, ya es un desastre. Pero tengo el área de producción, yo también no puedo estar en todos los lugares. No lo voy a retar. Pero tienen otro mate allá afuera ustedes, por supuesto, que está mejor preparado. ¿Me podría convidar con algunos? Porque esto ya es un palito navegando en aguas turbias, en aguas verdes. Y tiene ya olor feo, les podría decir. Yo le voy a traer ahora. Bueno, le agradezco. Quiere mismo. Y sí, un poco hace falta, ¿no? Ahora venimos con la segunda parte, pero hay llamados también de gente. oyentes. Sí, porque ni siquiera capaz de tener el teléfono, me manda a mí. Lo manda a usted. Soy el teléfono, atendiendo. Sí, sí, lo manda a usted, porque ella está sentada, cómoda en un sillón, tomando unos buenos mates que ha preparado y da órdenes. Pero me parece muy bien, esa es la actitud. Interdisciplinaria. Se comunicaron dos personas. Por un lado, es un honor para nosotros, Ana Vega nos estaba escuchando, ella es delegada de ATE allí en el Hospital Agudo Ávila, y opinaba a propósito de estas cuestiones, y lo que decía es que fundamentalmente lo que hay es un completo agujero en materia de contención social, pensando en esta idea de desmanicomialización, que esta idea tiene que ir acompañada, por supuesto, de una contención social. La sociedad tiene un poco que hacerse cargo, porque si no, y eso es lo que decía, el loco prefiere quedarse ahí porque es el único lugar donde se lo acepta, ¿no? Hablando de que no tienen trabajo afuera y que se nadie les ve la capacidad creativa que ellos tienen. Ella contaba sus experiencias también como parte de un taller literario que estuvo haciendo. O sea, digamos, un poco el Estado tiene que priorizar un poco más la cuestión de la salud mental, pero la sociedad debería pensar de otra manera y no excluir tanto y no tener tantos miedos alrededor de eso. Claro, digamos, como algunas políticas sociales de inclusión por fuera de ese ámbito, que si no, la desmanicomialización es solo una cuestión utópica, imagino. Claro, y un discurso muy lindo, muy políticamente correcto, pero se queda vacío. Y por otro lado decía que sí, en cuanto a materia de salud pública, salud mental siempre ha sido la más relegada, una especie de cenicienta, decían ellos, en cuanto al área de salud. Y por otro lado también se comunicó Néstor, que él es artesano, entonces aprovechó el paro de municipales el día jueves y salió a poner su paño de artesanías. Como se largó a llover, aprovechó y dijo, bueno, me voy a la Facultad de Humanidades a ver la muestra, esta que se está realizando allí en Humanidades. Y bueno, tuvo un inconveniente con unos policías que le preguntaron qué estaba haciendo, cuál era su función ahí, dijo que estaba viendo y no, y que lo quisieron sacar. Tuvo ahí un incidente que nos lo estuvo contando, inclusive estuvo ese mismo día a la noche contándolo en el programa de Carlos Del Frade, y se preguntaba si esos policías ahí eran parte de la muestra. ¿No? Digamos, intervención. Intervención artística. Claro, no. Entonces era la pregunta que dejaba flotando, ¿no? Y pensaba también en que muchas veces a ese lugar, a la universidad, por ahí los policías, según decía él, entraban a otras cosas, a sacar chicos para llevárselos a algún lugar, ¿no? Y si ese olvido es parte de la muestra también. Preguntaba a Néstor, que también nos está escuchando, y se comunicó al 411-9095. Bien, gracias Javier. Quédese por acá cerca nomás, que ahora tenemos el bloque musical. Y antes de eso vamos a hablar con Florencia Col de la segunda parte de este recorrido que estuvo haciendo por el área de salud y trabajo de la Facultad de Ciencias Médicas. Así es, vamos a compartir el último tramo de la charla que tuvimos con el director de salud mental de este área de salud y trabajo, que funciona, como decíamos, desde el año 2000. Y no es casual que a partir de lo que pasó en este país, a partir de 2001, se hayan comenzado a indagar sobre cuestiones ligadas a la salud y el trabajo. Cómo además se fueron cambiando las patologías, por qué apareció como la gran demanda a partir del ausentismo de los trabajadores. En este caso estamos hablando de la Universidad Nacional de Rosario, porque el espacio, bueno, depende de la Facultad de Ciencias Médicas y trabaja con los 9.000 trabajadores de esta gran casa. Casa de estudios, claro. Y bueno, ¿y por qué se fueron modificando? ¿Por qué se está indagando a partir de estas patologías? De este tema hablamos con Edgar Gutiérrez, escuchemos la última parte. Escuchamos. ¿Cuál es el efecto? Es decir, a veces uno puede decir, apareció esto, antes no lo conocíamos, o antes no le poníamos el foco a esto, ¿eh? O antes no estaba generada una discriminación de los orígenes de estas patologías, ¿no? Pero nosotros vemos este tipo de trabajadores, ¿eh? Pero, bueno, lo que hacemos nosotros con nuestro trabajo, y a lo mejor eso también es una incidencia, es trabajar y atender al trabajador antes que ocurra esto. Es decir, en la universidad desde el año 2000 fue instalándose algo que vos decías desde la demanda, ¿no? Que fue cuando se creó el área de salud mental. En principio, bueno, no era muy conocida, nosotros tampoco queríamos, porque no teníamos tanta gente como para abordarla, pero te estoy diciendo, empezó un psicólogo y ahora es un psicólogo y no es más. Y entonces, ¿qué empezó a pasar? Eso que al principio no se entendía si era parte del control de ausentismo, empezó a transformarse en un espacio en donde los trabajadores saben que en un determinado momento pueden querer necesitar una ayuda en salud mental, o porque tienen una dificultad, que puede ser la personal, también la escuchamos y la orientamos. Es decir, que es muy difícil separar lo que me pasa, la angustia que tiene en relación con el trabajo, con la de otras angustias que se producen en la vida cotidiana. En algún momento podríamos hablar de nuestra concepción de salud también. Pero hoy por hoy los trabajadores saben que tienen este recurso y recurren a nosotros espontáneamente, más allá de que nuestro médico auditor, nuestro médico de domicilio puede ir a la casa de un paciente, un agente que está ausente en domicilio, perdón, que está ausente y se encuentra en su domicilio por su licencia por enfermedad, y descubrir que, por ejemplo, que él, además de esa patología, por lo que pidió los días, por ejemplo, una recurrencia de ciertas enfermedades psicosomáticas, podemos decir, y le sugiere la entrevista con un psicólogo, y digamos, le facilitamos ese camino. En general, después el médico informa esto, y a su vez le puede en ese momento inclusive ofrecer un turno para que el trabajador se asista. Hace poco. Bueno, ahí escuchamos la última parte con Edgar Gutiérrez, que también, bueno, nos contaba los convenios que se están haciendo con muchas muchos sindicatos, gremios, otros espacios que trascienden lo que es el espacio de la Universidad Nacional de Rosario. Claro, está bien. Fábricas recuperadas incluso. Uh-huh. Florencia, ¿se tienen algunos datos ya para ver si se cumplieron esos objetivos que se planteaban? Porque un poco lo que decían es, bueno, vamos a trabajar en la prevención, aparecen en el año 99, un poco de alguna manera, para porque se observan niveles de ausentismo, porque se ve que hay muchas problemas de la salud que afectan a los trabajadores de la Universidad Nacional de Rosario. Entonces se crea, en el marco del cambio de currícula de la Facultad de Ciencias Médicas, este espacio. ¿Se pudieron ir cumpliendo los objetivos? ¿Hay datos concretos que así lo demuestren? Mira, hay datos concretos. Uh-huh. De hecho, no los tengo acá, pero sí, no, pero digo, sí hay datos general, concretos. Están satisfechos, quiero decir ellos. Sin duda, vos sabés que, de hecho, que la provincia haya instalado el tema de los comités mixtos de higiene y seguridad laboral. Decíamos recién algunas cifras, 90 trabajadores por año mueren en la provincia de Santa Fe por causas relacionadas a accidentes laborales o ligados a los accidentes laborales. Bueno, que se haya tomado el puntapié y está como base de este programa los trabajos de investigación y todas las actividades que están realizando desde el área de salud y trabajo que depende de la Facultad de Ciencias. Bueno, un poco el call center de este 0800 puesto para los docentes de la provincia de Santa Fe, del Ministerio de Educación de la provincia, también está funcionando dentro del área de la Facultad de Ciencias Médicas, ¿no? Ese también es un dato concreto que tiene que ver con poner un poco la mirada en la prevención y en ocuparse de la salud del trabajador. Imagino que con ese trabajo también deben estar satisfechos. Exacto, y digo, para aquellos que no saben lo que es un comité mixto de seguridad e higiene laboral, el tema está vinculado a que no solamente el trabajador se dé cuenta o sepa cómo prevenir o estar en un ambiente más saludable en su trabajo, donde pasa tantas horas de su vida, sino también que participen allí el rol del Estado cumpliendo su función y también el empleador. Claro, el sector empresario también está representado en el comité mixto de seguridad e higiene, esta ley que fue votada hace muy poco tiempo. Hace muy poco tiempo. Bien, bueno, Florencia, interesante el recorrido de hoy, te agradecemos tu participación y nos reencontramos el sábado que viene. Nos reencontramos el sábado que viene. ¿Me traigo con mate ahora? Se retraigo. ¿Sí? Con todo el tema económico y demás. No, la semana que viene vamos a hablar de educación. De educación. Y después sí, vamos a hablar de cuestiones más vinculadas a la economía. Ahora le traigo. Ahora mate. Me traigo un mate. Gracias, un beso. Florencia Col. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico.